Está en línea Juan Carlos Junio, porteño de ley. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás? Horario atípico, ¿no es cierto? Para el porteño de ley. Si pagan doble. Se paga doble. Quédate tranquilo que se paga doble. No sabemos cuándo, pero después se anda. Juan Carlos, sé que tenés un tema muy interesante respecto de las políticas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Me dejás preguntarte, como dirigente político, vos sos un dirigente muy importante, secretario general del Partido Solidario, me das dos, tres líneas de la noticia política del día, que es la foto de ayer en la cumbre del PJ con la presencia de Cristina? Sí, cómo no. Creo que es un acontecimiento en este proceso de la unidad de la oposición determinante porque, en fin, es una actitud de Cristina y de todos los dirigentes del peronismo de muy fuerte de unión, de unidad concreta. Digo lo de Cristina porque no es frecuente en ella, a lo largo de todos estos años, concurrir a la sede del Partido Justicialista, más allá de su condición pública, histórica, de peronista, pero no es frecuente que ella al PJ se dirija como en esta oportunidad. Por lo tanto, creo que es una fuertísima señal de unidad y yo diría a esta altura de su vocación personal de liderar este proyecto en términos políticos y en términos electorales. Y bueno, y por el otro lado, todos sabemos que el PJ es una identidad política en la que hay muchísimas corrientes y liderazgos que se los ve también concurriendo a unirse alrededor del liderazgo de Cristina. Claro. Y desde allí, además, se ha establecido que se va a convocar a otras fuerzas kirchneristas no peronistas. Por lo tanto, creo que hay es una señal fuertísima de maduración de ese proceso de unidad, insisto, político-electoral, y justo además un día donde se decreta un paro general. Así es. ¿Cierto? Que además es el 29 de mayo, es el día del cordobazo. Toda una paradoja que estos dirigentes, que no se compadecen para nada con aquellos del cordobazo como Tosco y Atilio López, sin embargo la fuerza de la historia y del simbolismo del 29 de mayo creo que se hizo presente, que emergió. Sí, sí, sí, decíamos nosotros, pudimos chequear fehacientemente que el paro, que el 29 no cae ni sábado ni domingo, ¿eh? Lo pudimos chequear fehacientemente. Sí. Te quiero hacer dos breves, Juan Carlos, para no sacarte tiempo a la columna de la ciudad. Sí. Lo primero que quiero preguntarte es, me dio la sensación que hay una aceptación, si alguien sostuviera su, si Cristina fuera candidata y algún otro dirigente sostuviera su candidatura, yo le dijo que la sostendría, que él quiere ser, aunque Cristina se presente, me dio la sensación, por algunas cosas que se han dicho, que aceptarían las PASO, ¿no? Creo que lo dijo Gioja, creo que lo dijo también Alberto Fernández a la salida. Sí, efectivamente se dijo eso, sí. Se dijo eso. Por lo tanto, si se dice es porque hay alguna determinación, claro, de asumir, claro, en la práctica esos dichos. De cualquier manera, sí, me parece de una desproporción tan fenomenal en esta circunstancia política una PASO entre, por ejemplo, Cristina y Scioli, claro, que resulta sugestivo, llamativo, por lo tanto haría daño, ¿no?, al frente, al frente, me parece. ¿Hay qué, perdón? Que le podría hacer daño, digo. Mira, no sé si tanto, porque bueno, a veces las PASO han servido para fortalecerse y crecer, y a veces han servido para decrecer. Sí. Me queda una incógnita, con toda franqueza, bueno, pero más que nada me queda, sí, una incógnita, reitero, sobre la diferencia. Y no se trata acá de David y Goliat, porque tampoco es esa figura, ¿no es cierto? Sí. Sino de una enorme relevancia de uno frente a la, bueno, en esta circunstancia, por lo menos, a la irrelevancia del otro, ¿no? Así que, pero bueno, el panorama político va quedando claro y a la vez va emergiendo una situación de fuertes fisuras y de desconcierto en Cambiemos. Claro, esto me imagino que la foto esa debe haber preocupado muchísimo al gobierno, ¿no? Sí, al gobierno, incluso en el exterior, todo esto que está dando vuelta acerca de, yo te diría, hasta el desconcierto del poder real, claro, ¿no? Que va más allá de Cambiemos, como siempre dijimos. Porque son incorregibles, debe haber dicho el poder real, ¿no? Son incorregibles, claro. Porque se pueden, es probable que desde el lugar de ellos se vean venir una, cada vez es más cierta la posibilidad de la derrota y que vuelva el populismo. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, y no encuentran variantes, ¿no? Pero bueno, van a seguir buscándola, no habría que dar por ganada la batalla todavía antes de tiempo, ¿no? La situación es dramática para, en general, y para los sectores más vulnerados por el sistema en particular, pero sacando eso, que es, solo lo podemos hacer en términos teóricos. Es interesante la escena política, ¿eh? Es apasionante, por decirlo de alguna manera. Es apasionante, sí. Y también podemos hacer otra reflexión. A ver. Si nos referimos, si nos remitimos a, yo te diría un año atrás o seis meses atrás, y ni que hablar a dos años atrás, creo que es muy interesante reflexionar cómo veíamos la perspectiva política del campo popular, del sí. campo democrático, de la oposición por entonces, y cómo está ahora, ¿no? Era difícil vislumbrar que se podía generar una situación así. Sin embargo, hubo un crecimiento de la lucha social, de la maduración de la sociedad y de desgaste inevitable de un proyecto antipopular. Y claro. todo eso va confluyendo, yo diría, desde abajo y desde el medio de la sociedad para que en la cúspide de la oposición se vaya dando todo este proceso. Muy interesante. ¿Sí? Bueno, gracias, Juan Carlos, por este ratito de política general. Es muy interesante siempre escucharte. Ahora sí te pregunto, bueno, por la expresión porteña de estas políticas de las bueno, que estamos hablando. Como voy a achicarlo un poco el comentario, pero lo que quiero significar con este comentario, me preguntaban recién, ¿de qué vas a hablar? Bueno, voy a hablar de la crueldad social en la ciudad de Buenos Aires. ¿De la crueldad social en la ciudad? Sí, efectivamente, porque se pueden unir una serie de determinaciones del gobierno de Rodríguez Larreta y de sus ministros, sí. y uno va viendo que, por un lado, inevitablemente se aplica un plan de ajuste en la ciudad, que uno podría decir, bueno, forma parte de su ideología económica, al igual que el gobierno nacional. Pero también hay rasgos que ya no se compadecen tanto con el ajuste, sino con una visión ideológica que yo denomino de crueldad social, porque tiene poco impacto económico y sin embargo se llevan a cabo. Voy a mencionar tres o cuatro que son muy conocidas, pero que las consecuencias sociales son de enorme crueldad. Sí. Una de ellas fue el famoso asunto de los contenedores, ¿no? El tema de los contenedores en el centro de la ciudad. Uh-huh. Eso tiene un doble propósito, ¿no es cierto? Que es que ahora les llaman contenedores inteligentes, siempre está el marketing, la tecnología, tiene un doble propósito. Contenedor inteligente. Los cartoneros, los recicladores no puedan acceder y que la gente que tiene hambre, uh-huh. que va allí, no pueda apelar a la comida. Otra cuestión que yo destaqué mucho porque llegó hasta revelarme es el tema de las becas a los niños en las escuelas primarias, uh-huh. y la determinación de la ministra de Educación, Soledad, de que los que no tienen los 110 pesos para pagar al mediodía y que se tienen que ir a un CGP a hacer un trámite burocrático, entonces le mandó una carta que decía, queridos padres, se llevan a sus hijos los que no paguen los 110 pesos. Eso es para la vianda del mediodía. Para ¿no? la vianda del mediodía. Sí. Pusieron unos bancos en el microcentro, en las calles peatonalizadas, uh-huh. unos bancos de madera con apoyabrazos en el medio, bien incómodos para que la gente pobre allí no pueda dormir. Sí. Hicieron esa política que fracasó de cierre de escuelas secundarias nocturnas, uh-huh. donde concurren los jóvenes que trabajan. Hay una actitud entonces yo diría cruel, porque niños, ¿cuánto se ahorran en viandas, que algunas decenas de miles de niños dejan de comer al mediodía. Le sacaron la carne de la dieta y le pusieron lentejas. Ponen en los bancos para que la gente no duerma. Evitan que la gente pueda ir a los contenedores. Entonces, ni que hablar de que sostienen una política de que todos los años quedan 20, 30 mil niños fuera de las aulas, que en general, entonces, la enorme mayoría son los pobres que se fabricaron en la ciudad, porque llegamos ya a 650 mil pobres, un 21%. Y por último, cuando hago estos comentarios que afectan a los sectores más humildes de nuestra ciudad, que insisto, ya son el 21%, 650 mil personas, hago una apelación a la clase media, porque la yo diría la gran maniobra ideológica no es solo maltratar cruelmente a los pobres, sino a su vez utilizar todo eso para dirigirse a la clase media, a que le tengan un rechazo a esos pobres. Algunas cosas incluso son deliberadas para eso, como lo de los containers, ¿no es cierto? O sea, ven nosotros a esos pobres que nos perturban, nos molestan, los queremos expulsar de la ciudad. Claro, la clase media, muy buena esa apelación, la clase media lo ve como un otro, no como un... Por lo menos es la operación ideológica, esta operación de crueldad tiene un destinatario expulsivo y clasista, que son los sectores más humildes, y tiene otro destinatario ideológico, que son los sectores medios. Por eso nosotros tenemos que advertirlo y convocar a lo mejor de la reserva democrática y humanista y solidaria de la clase media, y no dejarse llevar por esa operación y comprender que el destino de nuestra ciudad, un destino de convivencia, tiene que estar en las antípodas de ese pensamiento reaccionario. Muy bueno, Juan Carlos. Bueno, gracias, te mandamos un abrazo. Chao, un abrazo, chao. Juan Carlos Junio, porteño de ley, en esta horita de programa que tenemos hoy aquí.